Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Retomando el programa, el contacto, como se había anunciado, ahora es con Marcelo Morante. Marcelo Morante es un médico actualmente radicado en La Plata, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata y el dato más distintivo quizás de su historia vital, oriundo de la ciudad de General La Madrid, ciudad donde se ha originado un proceso muy interesante al cual vamos a hablar un poquito ahora y del cual Marcelo ha sido uno de los protagonistas. Antes que nada vamos a saludarlo. Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la nota. No, por favor, un gusto, Mario, saludarlo. Bueno, encantado. Bueno, el tema yo creo que tiene afortunadamente un amplio estado público y bueno, consiste en, digamos, en esta unión que ha ocurrido en la localidad de General La Madrid. Recordemos a la audiencia, quienes no son de la provincia de Buenos Aires, que La Madrid se encuentra, digamos, en el centro de la provincia, una ciudad rural, unos 9.000 habitantes aproximadamente, y la comunidad en su conjunto, las fuerzas vivas, entre comillas, por así decirlo, han elevado una nota al Congreso de la Nación solicitando se los habilite hacer cultivo de cannabis con fines medicinales. ¿Esto es más o menos así, Marcelo, la iniciativa? Sí, fue todo un proceso, digamos. Esto comenzó primero en una unidad académica como la Facultad de Medicina y nos pareció tratar de trasladar este debate también a una comunidad. Nos parecía que el conocimiento aquí tenía un camino diferente, donde no solamente teníamos que hacer participar a educadores e investigadores, sino también a la política en general, a una comunidad, y ver cómo reaccionaba frente a un debate claro e informado. Y bueno, realmente la comunidad reaccionó muy bien a este taller comunitario, a este taller informativo, y ellos hicieron un pedido a través del Consejo Deliberante, primariamente para que se modificara la ley de drogas y contemplara el uso medicinal del cannabis con la modificación de la ley correspondiente. Y secundariamente siguió todo el proceso de capacitación y de seguir un poco lo que estaba pasando en nuestra facultad, y al ver que era una gran dificultad generar una fuente legal de sustancias para desarrollar ensayos clínicos, bueno, La Madrid se propuso ser, digamos, el primer productor en el país para generar esta plantación que generara el aceite que se iba a usar en los niños epilépticos y en ensayos clínicos. O sea, fueron como dos pasos. Primero pedir una modificación de la ley de drogas y posteriormente pedir directamente una regulación del Ejecutivo para que le contemplara la posibilidad de producir este tipo de sustancias. Perfectamente explicado y comprendido. Marcelo, bueno, vos has jugado un rol protagónico en tu condición de lamadrinense, no sé si está bien dicho el gentilicio de ese modo, pero bueno, sería interesante quizás saber cómo se origina y de qué modo, no digo que se haya reunido unanimidad, pero de qué modo, desde el intendente Martín Randazzo hasta muchas autoridades realmente han convergido y han coincidido en esta iniciativa. Sí, lo interesante es que La Madrid un poco tiene una característica, que como una comunidad pequeña nos conocemos un poco todos, y aquel encuentro, aquel taller comunitario, estaban un poco todos los representantes, estaba el párroco, el policía, los educadores, los médicos, los pacientes. Entonces fue rápidamente fácil de interpretar lo que estaba sucediendo, ¿no? Más allá de la emotividad, porque yo había sido médico rural en aquella comunidad, y que bueno, hubo recuerdos con respecto a mi madre, a mis pacientes. De repente estamos frente a una situación donde habíamos sacado del foco la sustancia, ¿no? Como que no, lo que no estábamos debatiendo en este caso puntual no era la marihuana, sino lo que estábamos discutiendo es si podíamos generar una herramienta para el dolor. Entonces yo descubrí rápidamente que quizás lo que habíamos hecho en las sociedades científicas y donde creía que yo que estaba el error es que habíamos discutido la sustancia. Y cuando uno iba a la comunidad, rápidamente el común de la gente lo que te planteaba es que si esto era bueno para el dolor, si esto era bueno para resolver las convulsiones de los niños, rápidamente había un gesto positivo, o sea que eso me dio a mí la pauta y un poco lo que también había aprendido Canadá, que había que seguir trabajando en educación para comunicar y para que no se fuera deje el debate, o sea, dejar de discutir una sustancia para empezar a discutir qué nos pasa cuando familias están atravesadas por las convulsiones y no tenemos herramientas para resolverlo. Sí. Y si la marihuana fuera herramienta, si no estamos preparados para utilizarlo, o sea, ahí está un poco la situación del eje del debate. No podíamos seguir discutiendo las sustancias, porque si no también teníamos que discutir la morfina, el clonazepam, el ibuprofeno, o sea, los antiepilépticos, o sea, podíamos entrar en un debate mucho más largo y sin sentido. Seguramente, muy claro, Marcelo. Es curioso, ¿no es cierto? Me surgen dos reflexiones que quería compartir contigo, con la audiencia. La primera, que es probable que en este tema la ciencia médica, el médico, ¿no es cierto?, tenga más peso su opinión que la de los abogados, que, o al menos de aquellos abogados que bregamos por esta misma causa. Me parece que hay una credibilidad distinta y en este caso se ha visto muy de manifiesto. Y bueno, y por otro lado, realmente, bueno, creo que hay una demostración de civismo, de madurez cívica, diría, por parte de la ciudadanía, de haber comprendido debidamente un tema con una sustancia en muy buena medida demonizada por buena parte de la sociedad, pero sin embargo, las cosas debidamente explicadas, me parece que la comunidad de La Madrid está dando un enorme gesto de madurez cívica, que, bueno, ojalá que esto sirva para este y para muchos otros temas, Marcelo. Sí, yo en aquel momento que este debate que está sucediendo en General La Madrid, en aquel momento de 2015, se había pasado en la sociedad científica a fines de 1800, o sea, que no era un debate nuevo, o sea, que la sociedad científica con respecto a la marihuana, se habían dividido muchas veces en los detractores y en aquellos que pensaban en un poder mágico y a todos le ponían marihuana. Éramos los médicos los que tomábamos esa conducta, o sea, que estaban los detractores y quienes pensábamos que era la panacea. Pero claro, aquella realidad de finales de 1800 tenía que ver con que había otro tipo de patologías para enfrentar. Claro. Y nosotros creíamos que este debate, como decís vos, este debate hoy con la tecnología que tenemos para estandarizar la sustancia, con la capacidad que podemos esto de poder hacer, no centrarnos ni hacer nichos de saber y de poder en la medicina, sino tratar de que la comunidad se empodere y que la comunidad se responsabilice y decida, porque yo aquí digo que el derecho lo asiste al paciente, o sea, es la mamá y el paciente que dice yo debo y puedo hacer todo lo que yo considero necesario para mi beneficio o para calmar mi dolor. Los médicos en ese caso tenemos que ser, digamos, colaboradores para que eso surja en un marco de seguridad para el paciente. Sin embargo, el provisionismo un poco nos atravesó a los médicos, se nos metió en el consultorio y realmente entramos en una discusión legal o de ilegalidad que no corresponde, porque aquí, pues yo digo, debatimos la sustancia o la sustancia prohibida y lo que tenemos que debatir es esta situación de convulsión refractaria, si no se merece una medicina alternativa. Por eso digo, el médico haciendo de policía y a su vez desconociendo las leyes, porque si los médicos tendríamos un gran conocimiento de las leyes, quizás sería más lógico, pero no. Desconocemos y ese desconocimiento nos hace entrar en preconceptos, en prejuicios con respecto a alguna sustancia. Y no nos pasa solamente con la marihuana medicinal, también nos pasa con la morfina. Claro. Y eso hace que la morfina muchas veces esté subutilizada, porque el desconocimiento, vuelvo a decir, muchas veces no nos hace elegir la herramienta adecuada. Muy bien. Marcelo, te va a saludar Fernando, uno de los compañeros aquí de la mesa, que te va a hacer alguna preguntita. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dos preguntas te hago. Me gustaría saber si este debate que vos estabas mencionando surge de los claustros universitarios, es decir, surge de la Facultad de Medicina y se lleva a la ciudad de General La Madrid, o por el contrario, se da en el pleno de la sociedad. Y en ese caso también preguntarte cómo fue la respuesta tanto del intendente como de los concejales respecto de todo este proceso. El debate surgió desde esta área de investigación en medicina del dolor y tratar de analizar no solamente las moléculas tradicionales, sino que se nació en el seno de una forma de pensar el dolor en una área de investigación del dolor. Eso fue inicialmente. Pero yo, ni bien vuelto de Canadá, digamos, lo que solicité fue que se desarrollara un seminario en el cual participaba el profesor que me había capacitado en Canadá, que fue Matt Webb. Y en aquel seminario estaban los representantes de las cátedras, fisiología, farmacología, neurología, y en ese diálogo, ¿no? Mientras observamos la exponencia de Marwer, yo noté cierto desconocimiento, ¿no? Y entonces ante esta situación, y reflejó un poco Marwer, dijo, en problemas, porque aquí aún hay mucho desconocimiento sobre lo que es el sistema endocannabinoide. Entonces me advirtió, pero también me generó un camino de trabajo. Me marcó una luz para decir, bueno, empezá a trabajar lo que es educación médica, que seguramente la regulación va a tardar un poco más, pero no deje de trabajar en educación médica. Entonces me metí en el seminario de farmacología, desarrollé nuevamente el seminario al año siguiente. Eso fue pasando todo en el seno de la sociedad. En la plata lo desarrollé dentro de la Facultad de Medicina. Cuando tuve que salir de la Facultad de Medicina, sí elegí como blanco mi comunidad general de Madrid, porque me pareció que reunía ciertos valores de solidaridad para entender cuál es el eje del debate. Pero en el seno de la plata, en el seno, también está la comunidad dividida, pero en la medida que uno informa, uno ve que la actitud es positiva, porque creo que tenemos más rigidez en la sociedad científica. Hola, Marcelo. Marcelo. Ya te escucho perfecto. Ah, perfecto. Pensamos que te habían perdido. Marcelo, bueno, este fin de semana, si no me equivoco, día 8 y 9 de abril, se va a estar desarrollando en General La Madrid, justamente, un nuevo debate sobre esta cuestión, actividad, opiniones, y por favor nos podés contar así un poco de qué va a tratar esto. Es un poco, uno cuando plantea esto de que Argentina viene un poco retrasada en el debate con respecto a los países de la región, me pareció una buena idea convocar a partir de esta hipótesis, convocar a gente de Uruguay, a gente de Chile y, bueno, y los referentes de Argentina. Pero bueno, lo que se va a llamar Experiencia Uruguaya va a estar desarrollado por Raquel Pedraui, que fue quien fue la asesora del presidente Mujica en todo lo que fue la regulación uruguaya, y desde Chile viene Ana María Muri, que es quien, bueno, ha desarrollado Fundación Daya, que también contempla lo que se llama Mamá Cultiva, y que está en un gran proyecto que es el desarrollo de, va a haber 20 municipios de Chile que van a colaborar en asimilar a la madre como una plantación en esos 20 municipios, y van a desarrollar un gran ensayo clínico a través de todo el país. O sea que esto, creía yo que la experiencia de ellos un poco iba a enriquecer la nuestra, y bueno, y Argentina va a estar disertando Silvia Cochen, que es una referente en epilepsia refractaria, y yo como educador médico que he sido convocado un poco por los países de la región para hablar, porque llamó la atención cuando me preguntaban del exterior, ¿cuál es tu conferencia? Sí. Y yo la defino simplemente como educación médica, y parece que fuera algo demasiado escueto o simple, sí. Y yo sigo pensando que la herramienta o la llave que hace este debate es la educación médica, y lo digo, ¿y en qué basó esto? Yo tuve en el 2015 que enfrentar a la Sociedad Argentina de Neurología en el congreso de ellos. Y me planteé, y ellos pensaban que yo iba a venir a hacer el monumento al cannabis. Yo simplemente fui a la Sociedad Argentina de Neurología, como me parecía que la estrategia era desarrollar un médico que contempla no solamente la molécula cannabis medicinal, sino que tiene que ver también con ciertos valores y virtudes de ese nuevo médico que contemple alternativas a lo refractario tradicional. O sea que si él plantea falta de evidencia, que sea capaz de investigar y generar la misma evidencia. O sea que no tome una actitud, digamos, pasiva y crítica ante el dolor, sino que se vincule con mucha empatía, con mucho compromiso. Entonces, esto intenté decirle yo a los neurólogos un poco. Saquemos el eje de la molécula y pongamos en el centro del problema a estas familias con niños epilépticos refractarios. Y van a ver que si nosotros nos hacemos empáticos en esta situación, rápidamente vamos a utilizar el cannabis medicinal o cualquier otra herramienta que nos parezca lógica. Bueno, Marcelo, interesantísimo todo esto, realmente lo vamos a seguir muy, muy atentamente. Es más, si tenemos la posibilidad material, nos va a encantar ir a participar, escuchar realmente acontecimiento, no se diría si histórico, pero es un acontecimiento muy importante bueno, quienes estamos siguiendo esta cuestión. Así que bueno, lo mejor de lo mejor, éxitos, y desde ya, desde nuestra asociación, todo el acompañamiento que haga falta para esta empresa, Marcelo. Sí, el agradecido soy yo, y creo que así como uno le pide al periodismo la forma de comunicar, que en esta lógica de crecimiento va a ser muy importante, por supuesto que el aprendizaje de los médicos en cuanto a lo legal, cómo está esto legislado, cómo puede ser una futura legislación, también va a ser trascendental. O sea que aquí debemos estar un poco más o menos todos en el mismo camino y enriquecernos, y eso nos va a hacer llegar a buen puerto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias entonces por la nota. Ojalá nos veamos el fin de semana, y aquí todos te mandamos un abrazo muy grande. Será hasta luego. Adiós. Abrazo para toda la mesa. Gracias. Adiós. Bueno, hemos estado entonces con Marcelo Morante, el médico, lamadrinense, que un poco ha ido protagonizando y promoviendo esta iniciativa de la comunidad de La Madrid, de poder que se los habilite, se los autorice a hacer plantación de marihuana. ¿Alguna reflexión al respecto del tema, de la nota? A mí me, no sé, José, ¿qué opinás? No, pero es un poco curioso, una comunidad rural, pequeña, ¿no? Que curiosísimo, haya... pero además muy auspicioso. Sinceramente me extraña que el resto de los argentinos estemos tan atrasados. ¿Qué pasó? ¿Hubo un tsunami inverso en La Madrid? Y realmente es difícil de asimilar un fenómeno de esta profundidad en una comunidad que se puede decir que no tiene antecedentes. Hubiera pasado en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, capital. Politizadas, comunidades politizadas, pero yo no conozco La Madrid, salvo haber pasado por la puerta, ¿no? Pero me imagino que no deben ser comunidades altamente politizadas, donde estén todo el día debatiendo. Pero por otro lado, eso está perfecto. Pero bueno, otro enfoque que a mí me interesa hacer, ¿no será que a veces la dirigencia, los responsables de promover políticas, estamos subestimando a los administrados, a la ciudadanía, al público en general? Yo pienso que vos te estás sobreestimando ya planteándote como dirigente. No, los dirigentes. Dije, no, yo no soy estamos dirigente. Sobreestimando, dijiste, ahí nomás, renglón seguido. Claro. Bueno, sí, seguramente. Esto lo hemos hablado en otras oportunidades. La dirigencia se sube a las olas y no hace olas. Se sube a las olas, y bueno, los medios de comunicación han largado la ola en este sentido, con esta dirección, y se han subido sistemáticamente en los últimos, no sé, unos cuantos años atrás, más no quiero decir la última década porque lo van a relacionar inmediatamente con el gobierno que se fue, y no es mi intención, sino que esto atraviesa a la dirigencia de todos los partidos políticos del país, esta forma de ver, esta forma diferente a lo que ha pasado en La Madrid, de ver la política de drogas. Fernando. Mirá, Mario, varias cosas que rescatar. Me parece que lo central es ver de dónde surgió el tema. Los claustros salieron a la calle, se encontraron con la sociedad. Desde la Facultad de Medicina, desde los claustros universitarios, hicieron eso que la reforma universitaria proclamaba los cuatro vientos, que es trabajar y servirle a la comunidad que financia los estudios universitarios de las universidades públicas. Por eso es y celebro que Marcelo Morante haya tenido esta impronta cuando, estudiando, pensando, investigando en la facultad, salió a la ciudadanía a brindarle eso que tanto él quería y amaba. Lo segundo, fíjense algo que dijo que me parece central en este debate, que es precisamente el debate que se dio en la comunidad. ¿Cómo se hizo? Con información. ¿Qué es lo que nos asusta a nosotros? ¿Qué es lo que nos paraliza? La falta de información. Ignorar un tema. Nos paraliza la ignorancia de ese tema. Y hay que reconocerlo. En muchos temas somos neófitos, no lo sabemos. Y eso nos aterra. Finalmente, Mario, obviamente más allá de la cuestión de drogas sí, drogas no, terrible discusión, fea, ya en el titulado. Lo que él cambió también es el eje de la discusión. No hablemos de la sustancia. hablemos de la comunidad, de esa interacción, como decía Cosio, interacción intersubjetiva entre los individuos. ¿A nosotros eso nos hace bien o nos hace mal? ¿Nos sirve, no nos sirve? Para este caso concreto, brillante. Sí. Me quedo, Faro, a ver con algo que dijo Fernando, que creo que es uno de los lemas que habitualmente utilizamos. Es decir, la Facultad de Medicina salió de los claustros. Creo que vos sabés a qué me estoy refiriendo. Trascendemos la academia, ¿no? Y vemos a ver de qué modo nos vinculamos con la sociedad. Uno de los objetivos que tiene siempre en mente el pensamiento penal. Dejar de hacer esas discusiones netamente dogmáticas, que son como conversaciones casi de sordos a veces, y pasar justamente a ver lo que la gente necesita, a ver cómo incidir en la realidad, que implica otro nivel de debate. Bueno, cerramos, señores, el bloque. Muy bien, bueno, vamos a la música entonces.